Buenos días, ¿podemos pasar? Buenos días. Pues bueno, que estaba paseando por el barrio y está teniendo, nos llama mucho la atención. La veo muy interesante. ¿Y de los productos que tiene y eso? ¿Y de dónde vienen estos productos? Pues la mayoría son de aquí de Granada, de la Vega de Granada y de los pueblos. Y es todo a granel y ecológico. ¿Cuál es el producto que más suele vender? Hombre, lo que más vendemos son pues pasta, fruta, verdura, harina, semillas, un poco de todo. ¿Estáis especialmente, es decir, os dedicáis sobre todo a las especias o sois más de vender fruta o vendéis más en general verdura? En general, fruta, ¿no? Verdura, legumbres, pasta, un poquito de todo. ¿Y desde cuándo llevan este negocio? Pues un año y medio. Es nuevo. Entonces un negocio joven, ¿y qué tal? ¿Está todo funcionando? Ahora mismo bien, ¿no? Cómo están las cosas, la verdad que va bastante bien. Pues es una cosa que dentro de lo que cae va bastante bien con todo lo que está pasando. Pues sí, la verdad que la gente se tiene que acostumbrar a consumir a granel, porque más que nada por los envases, porque hoy en día cuando compras es que viene todo envasado. Y es más saludable que esté así, que sea natural, de esta zona de la Vega de Granada, que no esté envasado, ¿no? Claro, hombre, que tú traes tu envase y lo rellenas, o te lo damos en una bolsita de papel y tú lo... ¿Y tú personalmente compras granel para tu familia? Sí, todo, desde hace muchos años. Pues vamos a dar una vuelta a ver qué vemos por aquí. Muy bien. A esta tienda yo le tengo respeto, y para mí es un activo de salud, ya que le tengo mucha confianza a sus productos locales, y ya que están muy buenos y mi familia siempre opta por ellos. Y también pues tiene mucha calidad, ya que es ecológico y es muy bueno para la salud.